contigo, amor. Yo soy muy feliz y te extraño tanto. Si no estás aquí, lo que siento por ti, yo jamás sentí. Contigo a mi lado, seré muy feliz. Siento por ti, yo jamás sentí.